Bueno, como representante del Consejo Cultural Consultivo, estamos apoyando este reclamo de la Orquesta Miramar, que se encuadra dentro de lo que llamamos el Consejo del Desguace Cultural. Porque así como la orquesta está en esta situación límite, hay muchas otras agrupaciones, eventos, instituciones del campo de la cultura que están sufriendo el ninguneo y situaciones de maltrato institucional. Estoy viendo acá a uno de los compañeros de la orquesta y me acuerdo que en las primeras asambleas tenía todavía esperanzas en que la palabra empeñada por el director Ricardo Margos iba a cumplir. Lamentablemente ya hace casi 2 años de eso y estamos acá. Nos parece muy importante mantenernos juntos, como han pedido los compañeros, para sumarnos y tener fuerza en estos reclamos. Es la única manera en que vamos a poder sostener las actividades por las que estamos luchando. Así que nada, simplemente estamos acompañando desde el Consejo y vamos a acompañar todo lo que sea necesario para que la Orquesta Miramar siga en pie.